por el camino cargando. Se la voy a tirar a la carreta al bajín. Y Lianita, tráeme el perrito, y Lianita, coge el camino en agua. Ya ganará.